bailar mi canción. Canción que canto esta tierra, tierra del arpa y del sol. Los abanicos se cierran, va a comenzar mi danzón. Esta noche aquí en el parque te dedico mi canción. Estrellada, cuando salí a caminar, con el olor de tus flores, acompañando mi andar, yo soñaba con tus calles y tu brisa junto al mar. Tierra de sol y de noches de lluvia, sueños de días de sol, sueños de lindos paisajes, de tu gente, de tu sol. Y ahora quiero que tú sueñes mientras canto tu danzón. ¡Ave! Que baña tus playas, se ha enamorado de ti. En tu balcón que es Jalapa, ha florecido un jardín. Veracruz, tierra de encanto, mi danzón es para ti.